música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. También tenemos otra escena de mujeres por acá. Entonces ya saben que estamos sacando nuestros programas con el trabajo que han hecho mujeres con respecto al rock, con respecto al punk. Y pues bueno, pues hoy también tenemos aquí a una invitada que escuchamos hace poco ahí en el Café Voltaire. Bueno, nos gustaría que te presentaras para que la gente que nos va escuchando te vaya conociendo y sepa de quién estamos hablando hoy. Hola, pues yo me llamo Laura Murcia, es mi apellido. Y pues bueno, yo me dedico, soy estudiante, aunque ahora en pausa, pero esa es una de mis preocupaciones. Y principalmente, pues estudio música, escucho música, compongo música, toco música. Pues bueno, pues tenemos aquí a Laura. Y Laura, ¿con qué canción nos vamos a ir para que empecemos a escuchar tu material? Porque ella es cantautora, entonces eso también a mí me emociona bastante. ¿Con qué canción nos vas a enviar? Bueno, vamos a empezar con Canto de Otoño. Es una canción que compuse basada en un poema homónimo de Baudelaire. Y bueno, pues para mí tiene mucho significado. La grabé con un par de compañeros, Ángel Rodríguez en el bajo y Eric Huesca en la guitarra eléctrica. Pues bueno, pues vamos a esta rola. Recuerden que estamos en Música Híbrida, conduce Orlando Canseco, y nos vamos con esta canción. Pronto nos hundiremos en las frías tinieblas. Al oír el monótono ruido Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, estamos aquí en la charla, estamos tratando de conocernos un poco más, la onda. Y a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Por qué Baudelaire? ¿Por qué los poetas malditos cantarlos y retomarlos en estos tiempos? Pues miran, tanto así como los poetas malditos, no es que esté como haciendo varios poemas de los poetas malditos, pero pues yo los conocí, los empecé a leer en la preparatoria, ¿no? Entonces, así era como leerlos, tenerlos a la mano y checar como qué es lo que podían decirme o qué podían significarme. También como en esta cuestión de la diversidad que plantean de los sentidos y las formas, como el rollo sinestésico de hablar de, por ejemplo, el otoño y darle tonos como el amarillo, darle sonidos, darle estados de ánimo, y eso es lo que hacen mucho. Entonces, bueno, hay otros poemas, pero este me gustó mucho porque, no sé, primero hice la música. Yo tenía pensado usar esa progresión de acordes y más o menos la melodía para otra cosa. Y estaba escribiendo una letra. Y después un día, que eso me ha pasado ya varias veces, estaba como dándole a la música y de repente agarré el libro y dije, bueno, a ver qué puede resultar de esto. Y tengo como cierta facilidad o cierta afición muy, muy, muy importante para mí de improvisar. Entonces salió así. La primera vez que ya tenía la armonía, entonces la toqué completa, tenía enfrente el libro y simplemente empecé a cantar y a seguir la melodía. Y cuando acabé de tocarla me di cuenta de que era como una para una cosa para la otra, ¿no? Entonces dije, bueno, igual y no es mi poema y es además de un traductor y que habría de darle el crédito y eso, pero me gustó mucho, entonces me lo apropié, ¿no? Digamos que así como en la onda de en la que me muevo ahora, que pues es con los cuates, con banda que difunde, ¿no? Como tú, así, pues la utilizo. Y pues sí, a mí me significa mucho esta rola porque pues habla como del otoño y de es un otoño emocional. El verano se va, que se asocia como con un cierto esplendor del sol o del calor o no sé, y de repente adiós verano, el otoño ha venido y habla como de sí, monotonía hasta muerte un poco. ¿Tú crees que nuestra Ciudad de México está llegando a ese otoño en estos momentos? Yo creo que sí, pero más que otoño sería como una otra estación fea, como si hubieran varias estaciones, más de cuatro. Una estación... Sí, no sé si haría tanto esta analogía como con las estaciones del año, sino más bien con que la ilusión que teníamos de la Ciudad de México como una supuesta ciudad de libertades y de tolerancia, ¿no? Que la tolerancia implica... otra edad, implica diferenciar, implica así, pues ya no hay, porque estas otras edades ya no se respetan, antes tampoco, pero gubernamentalmente había un discurso que ahora simplemente se ha destapado. Y la gente, pues yo creo que, si bien ha habido muchas movilizaciones y todo, pues como masa, vamos y seguimos y creo que va a estar cabrón que cambiemos como ondas así... a nivel coyuntural, si no nos clavamos en eso, como en la masa que somos y en el movimiento que llevamos que nos puede conducir como a, pues más bien no a un otoño ni a un invierno, sino algo verdaderamente feo, que ya está feo, el panorama ya está bien feo. Sí, porque también se hablaba de la primavera, ¿no? En el Distrito Federal, digamos, en esta cuestión de esperanza, pero ¿tú cómo lo has visto en este sentido? ¿Tendremos esa primavera todavía o en dónde está? Pues mira, de entrada, por ejemplo, yo participé junto con mucha banda, por ejemplo, hay banda de aquí, por cierto, estamos transmitiendo desde La Colmena, que es un proyecto que iniciaron unos compas para hacer cultura comunitaria, para hacer una vida en común, comunal o algo así. Y bueno, varios de aquí participamos y otras, mucha gente, ¿no? En el 132. y se hablaba de la primavera mexicana. Yo soy de las personas que no cree que haya sido una primavera mexicana. Si bien es como fue una etapa bastante significativa y nos sigue generando cosas, pues no creo que haya sido una primavera mexicana. Estuvo bien, es lo que te decía, ¿no? Estuvo bien como el rollo de la protesta, y a mí me parece que hay que seguirla ejerciendo con más organización, pero hay que seguirla ejerciendo en las calles y en otros ámbitos. Pero también me parece que se trata de una construcción de abajo, como muchas construcciones que nos están enseñando no en la ciudad, sino pues en otros estados o en otros países. Y para mí esa, más que primavera, pues sería como... Porque también la primavera pues se asocia como a los procesos de otros países, ¿no? Que tienen que ver, sí, con las manifestaciones en la calle, con la protesta social, pero llevada a mayor escala de lo que pasó aquí, y con más contundencia, y con logros políticos más trascendentales. Entonces yo diría que no. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? Y bueno, ¿cómo se llama la siguiente canción que nos vas a poner? Bueno, pues hablando justo de esto, hace poco se liberó a Alberto Patistán, y entonces en ese sentido pudimos mostrar una rola, ¿no?, que le dedicábamos a él. Se llama En la prisión, y pues bueno, yo la compuse hace como 2 años, inspirada en José Revueltas, que yo creo que es como de esas figuras que tú dices, oh, si siguiera vivo yo estaría ahí, ¿no?, escuchándolo, aprendiendo. Pero bueno, escribió un montón de cosas. Entonces yo hice esta canción, y pues bueno, va dedicada a toda la banda que está en proceso o que está pues adentro, ¿no?, tras las rejas, simplemente por esta cuestión de luchar, y no solo en México, sino en otros países, como Mumia, que ahorita están movilizándose, ¿no? Y pues bueno, ahí va, se llama En la prisión. Evaluarte. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que estamos aquí charlando muy padre aquí en La Colmena. Y pues los invitamos también a que vengan a este lugar que está por el Metro Ermita. La verdad es que van a encontrar cursos de yoga o de pintura y pues bueno, igual de música. Y pues dense un clavadín por acá. La verdad es que está muy padre. Estamos hablando precisamente de estas grandes personalidades que nos dejan como revueltas que nos estabas hablando. Y bueno, esta rola, pues digo, no sé si decirlo lamentablemente, pero pues sí habla de toda esta gente que teniendo la expresión en la calle y que muchas veces siendo inocente están encerrados, ¿no? ¿La música para qué nos sirve, Laura? ¿Para decir, para callar, para proteger, para disimular? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve la música a Laura Murcia? Bueno, yo diría que en primer lugar, la palabra servir sería como que me aporta un beneficio o como sirve, ¿no? Para como cobrando un valor, ¿no? De uso, no sé cómo llamarlo. Yo diría que más bien lo primero es que es como un llamado. Así es, yo creo que podríamos decir como muchas palabras, ¿no? Todos los músicos podríamos decir como cuál es el motivo, en qué sentido es una vía de expresión o de vida para nosotros. Pero yo creo que antes que nada es un llamado mismo de la vida, del mundo, de la tierra, del universo, del cosmos, de la gente, Sí, o sea, es algo que te conecta con... Yo creo que es algo que te conecta con el tiempo. Así, para mí resulta eso, cabrón. Por ejemplo, pues sí, porque es algo que ha existido siempre, ¿no? Desde que los humanos pudieron hacer música, desde que los animales han podido reproducir sonidos. Entonces, para mí, ese es un sentido que... Por más que la antropología diga que estudie el tiempo y la historia, bueno, como los humanos y la historia del tiempo y no sé qué, la música simplemente en ese sentido no se razona, no se apropia como un algo, como si me cuelgo este paliacate o lo que sea, sino que es un llamado, yo creo. Y en ese sentido, así como te conecta con el pasado, también... es un motor para caminar. Para mí es eso, para mí es un motor para caminar y también como para decir quién soy. Y si es como una necesidad de... Si yo tuviera que elegir entre cantar y hablar, así pues elegiría cantar, ¿no? Porque puedes hablar, puedes decir, aunque no sea con palabras, pero puedes expresar mucho. También por eso como lo difícil de aprender o de teorizar... como las cualidades de la música, más allá de lo físico y de los sistemas, ¿no? Que han medio matemáticos y la armonía y eso. Eso es algo que no sé. No lo puedes describir, es un poco como la poesía. En medio de cada cosa, en medio de cada elemento, lo que te llega, lo que te penetra hasta dentro, es lo que. Como la idea, el conjunto de elementos, así. Entonces, para mí. Es eso, y también actualmente en el momento en el que me encuentro es algo que le da sentido a mi vida, algo que me da un propósito para trabajar por ello, ya sea tanto en el ámbito de la música como trabajar para conseguir los medios para hacerla, y pues es mi proyecto de vida. ¿Desde cuándo te inicias a tocar? ¿Desde qué momento empiezas a decidirte por la guitarra y el canto? ¿Cuántos años tenías? Bueno, desde que tengo memoria cantaba, ¿no? Así cantaba en mi casa, cuando estaba sola, porque me daba mucha pena que me escucharan. Y la pena se me quitó, la verdad es que hasta la preparatoria, ¿no? Apenas, más o menos. Y todavía me llega a costar mucho trabajo. Y bueno, siempre igual fue como ese llamado. Entonces, ya por ahí, por la secundaria más o menos, dije, bueno, pues quizás... pueda acompañarme, ¿no? No solo con la voz, sino tocar un instrumento. Entonces, yo creo que el instrumento más accesible o como más popular es la guitarra. Entonces ahí medio les dije a mis papás y mi papá, pues me compraron mi primer guitarra, ¿no? A los 15 años, creo. No, no es cierto, te estoy mintiendo, como a los 15. No, fue como a los 13 años, 12, 13 años. Y ahí empecé, ¿no? Así como en una casa de cultura que estaba en mi barrio, ¿no? Empezando a tocar rancheras, boleros, de esas que le gustaba al maestro. Entonces dije, bueno, está bien. Y ya luego me metí a la preparatoria y estudié con más formalidad la música un poco. Y seguí, terminé la prepa, había pasado como por una cuestión de música tradicional. Y también me gustó mucho, pero dije, esto también es un elemento más. O sea, no me clavé como de lleno en ser folclorista o ser etnomusicóloga o irme como a una comunidad a tocar, sino dije, es como algo que me puede servir. O sea, sin duda era como la cuestión de la raíz, ¿no? Musical. Entonces después viví 2 años en Cuernavaca, ya cuando terminé la prepa y ya entrando a la universidad, me fui a estudiar música clásica. Bueno, una música de concierto, que se le llama, música de tradición occidental o como sea, en la especialidad de composición. Entonces ahí aprendí también algunas cosas, pude desarrollar un poco más la habilidad para escribir, pero luego me detuve, luego conocí a un maestro que se llama Marcos Miranda, y él tenía un taller de improvisación, entonces con él aprendí como elementos para la improvisación, y no solo técnico, sino como en la cuestión de libérate y hazlo, ¿no? Entonces, pues ya así como que con todo ese panorama, ahora es lo que estoy tratando de hacer, como de rescatar todo lo que he aprendido y de ver qué voy a hacer, ¿no? Así como qué proyecto puedo armar con esa onda híbrida, justo, ¿no? Pues vámonos con la siguiente rola, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál? Creo que es Los Rebeldes. Uh-huh. Esa rola no es mía, es una versión que yo hago a tres voces, a mías, de una canción, de un corrido de Judith Reyes, una corridista bastante significativa, aunque no se conoce tanto, y justo que también va como en este sentido, ¿no? De por qué José de Molina sí, o por qué Óscar Chávez sí, y por qué ella no. Quizás el género, ahí tendríamos que ver si tuvo que ver, y también la congruencia política, ¿no? Porque era muy clavada. Entonces, bueno, Los Rebeldes. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan de huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Ya nos volvimos rebeldes, iba creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Ya nos volvimos rebeldes, iba creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Indígenas y estudiantes, maestros y campesinos, hagamos con nuestra unión que este pueblo se levante para gritar rebeldía. Unirnos es necesario por el clamor que algún día se ha de volver libertario. Ya nos volvimos rebeldes, oye de abajo el quebranto. Un nuevo mundo se gesta con la rebeldía que canto. Ya nos volvimos rebeldes, oye de abajo el quebranto. Un nuevo mundo se gesta con la rebeldía que canto. Regresamos aquí a Música Híbrida después de este track que me parece pues bien producido a tres voces. Y a ver, y cuéntanos, ¿cuál es la historia de Judith Reyes? Porque efectivamente mencionas a dos cantautores pues que ya son emblemáticos, pero pareciera que la escena se queda ahí, ¿no? ¿Quién fue Judith Reyes y por qué la retomas? Bueno, mira, ella fue... No, la verdad te mentiría si te digo así como la fecha exacta de... Así de como cuando empezó a moverse o eso. Pero ella era del norte. Y pues de un ambiente pues bastante, no sé, como campesino. Entonces ella pues desde morra, bueno, desde niña tuvo como este contacto con la realidad campesina. Y también pues el corrido, ya así como después de la revolución, pues se había constituido ya como todo un lenguaje o todo un género específico para hacer música popular, pero también para hablar de la realidad política. Entonces ahí es donde ya cobra esta trascendencia, porque, bueno, pues ya escuchamos la letra, ¿no? Los rebeldes es pues está hablando como de su medio inmediato, de... Yo creo que esa canción debe ser como de los 60s. Y pues que también digo mucho, ¿no? Que si yo les dijera que la compuse ayer, no hay diferencia porque sigue igual la cosa, ¿no? Y me encanta también el discurso que tiene porque... Y un poco en este sentido de lo que dices de la feminidad... Porque eso no tiene que ser un factor como de diferencia al momento de decir las cosas. Ella está siendo muy valiente para decir cómo está la onda y también un poco como en este discurso de peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles, ¿no? Vamos a la lucha armada, ¿no? Así. Entonces eso es algo que me gusta bastante y que de hecho sí le costó la paz en México, o sea, como la paz personal, y entonces se tuvo que ir exiliada a Francia, me parece, y allá fue donde estuvo grabando, un poco como la historia de Violeta Parra, ¿no? Y que también eso es una distinción ya no tanto de género, sino de qué tanto en México estamos siendo capaces de valorar la producción de los artistas del pueblo, porque en Chile pasó lo mismo, en Chile Violeta Parra sufrió porque no era tan conocida o no era tan reconocida o tan respetada, o tocaba y no la escuchaban o qué sé yo, ¿no? Y fue hasta su muerte y años después que mucha gente fue descubriéndola o redescubriendo cosas, elementos como de su trascendencia. Y yo sé que hay incluso una chava que se llama Liliana García de acá, que es antropóloga y que... Ella es la bióloga la biógrafa de Judith Reyes. Pero sí, me parece que la trascendencia es no solamente que sea mujer y ya, porque también sería como hacer un aspecto así como muy diferenciador, sino que pues finalmente fue una mujer que luchó, que hizo periodismo de abajo, que ahora le llaman, ¿no? Así que se metió a la lucha y desde ahí era un periodismo un poco como en este sentido de los medios libres de ahora, pues ella fue una pionera en eso. Y sin duda sí, también fue una valiente de la palabra femenina, ¿no? Y sin duda de la lucha política y de la realidad social. ¿Qué le pasa a México en el sentido de rebeldía? ¿Se ha perdido la rebeldía? ¿Qué pasa con México? Con México lo que pasa es que, bueno, acá, no sé, pues sí, sin duda un aspecto es la colonialidad, porque esa es como la historia de México, ¿no? Lo que hubo antes, pues, era quizás otra cosa. Y yo creo que siempre ha habido miedo, siempre ha habido presión. En otros países del mundo ven, si bien todo el mundo es machista y todo, sí se ve como esta onda del macho mexicano que tiene la última palabra, que es violento, ¿no? Entonces eso es como así un símbolo de, no sé, tenemos como muchos símbolos y muchos aspectos en los que se manifiesta la colonización y también la explotación y también la desigualdad y todo esto, y también el olvido de la raíz, ¿no? Por eso es tan importante el rescate de la raíz cultural, el rescate de la raíz natural. Entonces yo creo que en México siempre ha habido rebeldía. Por ejemplo, en el ámbito del campo, que es un ámbito que a mí me mueve mucho y me interesa mucho, porque mis abuelos, mi papá todavía creció en el campo, ¿no? Entonces, son escenarios que todavía están recientes y que vemos cómo ese ámbito es, por ejemplo, ellos trabajaban en una hacienda, y la hacienda es una estructura novohispana, ¿no? Era toda una estructura social y toda una estructura de producción y de trabajo y de explotación también. Entonces, yo lo veo un poco así, ¿no? Como todas las familias que tuvieron como ese proceso y que luego migraron a la ciudad en busca de... Entonces, en vez de campesinos, ya eran obreros, ¿no? Entonces, como esta relación entre la explotación y la rebeldía, pues va intrínseca, pero ahí habría que preguntarnos como cuál es el factor que permite que la gente sí tome conciencia y se rebele o que no tome conciencia, ¿no? Y es que también, pues hay ya como muchos factores con los cuales podemos enajenarnos, podemos desinformarnos, podemos simplemente no querer mirar nuestra realidad, ¿no? Que bueno, pues es así como la realidad de nuestro tiempo, ¿no? Así. Y entonces en México particularmente, pues es un país profundamente desigual, es un país, yo creo que la gente, o sea, es algo que vemos muy seguido, ¿no? O sea, vas en la Ciudad de México particularmente y todo camina, todo vive, todo sigue funcionando, pero evidentemente sabes que no está bien, que tú mientras vas caminando, en tu camino te encuentras a 10 mendigos o a 10 niños trabajando, no sé. Entonces, no sé, para mí es como, somos unos campeones en la contención de la indignación. O sea, eso es lo que nos falta, porque con toda esta historia de explotación, somos, de veras, deberían de darnos un premio, si se pudiera, de unos muchos millones de dólares, por aguantar tanto, ¿no? O sea, y que eso está mal, ¿no? Que también acá se ve como la abnegación es una virtud y todo esto, que también es una onda muy mexicana, la neta. Entonces yo creo que lo que falta es, ya así como si tuviéramos que hablar de qué es lo que tenemos que hacer para salir de eso, para despojarnos de eso, pues mirar a los otros, mirar a nuestro entorno cercano, sí la confrontación, sí la lucha política, sí esto, sí la protesta, pero también como una construcción en lo que nos es horizontal, lo que nos es común, el otro, la gente, la calle, el barrio, ¿no? Así. Entonces, no sé, sí hay mucho miedo, tenemos mucho miedo y eso es lo que no, esa es como la contraparte de la rebelión, porque de que la gente sabe que hay algo mal y de que estamos jodidos, lo sabemos, ¿no? Pues lánzanos la siguiente canción, ¿qué te parece, Laura? Muy bien. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues vamos a escuchar otra cosa que me pasó, igual retomando un poema y teniendo aparte la música. Igual estaba tocando así como unos acordes que estaba componiendo y unos temas con la guitarra y dije, bueno, ya es hora de poner música. Entonces agarré un libro que tenía ahí con poemas de Pablo Neruda y entonces empecé a probar y también para mí fue como muy orgánico cómo se integraron la música, y el poema y también lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces esta canción se llama América, no invoco tu nombre en vano, y pese a que tengo algunas como diferencias con el poema, bueno, ya lo escucharemos, pero sin embargo me parece también como que chido retomar el poema por hacerle un homenaje a Pablo Neruda y por retomar como hacerle un homenaje a su amor por su continente, ¿no? Más allá de si estuvo bien dicho que América, ¿por qué América y no Latinoamérica o lo que sea? Pero finalmente es como un homenaje a su amor por el continente y por su pueblo, ¿no? Pues bueno, pues les dejamos con esta rola y regresamos. Regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad, estamos muy contentos de tener a Laura Murcia. Y pues aquí platicando y pues bueno, le hacía la pregunta entre la canción, que ¿Qué onda con su género? ¿En cuál de ellos se definiría? Porque le iba a preguntar si era trova, si era de protesta o era de rol. A ver, cuéntanos eso, ahorita que estábamos platicando acerca de eso. ¿Cómo te podrías definir o qué opinas acerca de esto? Bueno, definitivamente no me defino dentro de ningún género, pero sí tengo la convicción o el propósito de hacer fusión. Por ahora no, quizás no lo hago tanto, y también un poco como esta onda de pertenecer al ámbito de los cantautores o haber crecido con eso y un poco moverme ahora en eso, empezar, pues quizás sí me podría encasillar como en la onda de los roleros, ¿no? Los cancionistas, como dice Axel y toda esta banda. Pero no, porque siento que en primer lugar, por ejemplo, ya hablábamos, ¿no?, de que la trova tiene una manera de decir las cosas como bastante quizás solemne o quizás como ordenada en sus códigos, y también la música. Entonces, en primer lugar, yo ni me interesa, o sea, no me interesa como emular este lenguaje un poco así como de... Que por eso hacen este chiste de mucha ayuda al que no es trova, ¿no? Y porque sí siento que hay un lenguaje, y que además, no solo eso, sino que creo que sí se ha desvirtuado. O sea, hay gente que, no voy a decir nombres, pero hay gente que no sabe si es trova o pop o qué onda, pero sí es un poco como la canción un poco cursi o... Sí, así como que hay varias manifestaciones, pero... No. Y por otro lado, la cuestión de la trova, que sería política, pues tampoco diría que es trova, pero sí tengo el propósito de a veces ser política. Aunque también he aprendido que más allá de decir como hago canción de protesta y eso, simplemente es como asumir que quiero decir lo que me interesa decir. Y en ese sentido, lo que me interesa decir sí es del contexto social, pero no solo en un ámbito político, ¿no? Porque sería como decir que los problemas solamente se explican de la manera política, porque también está el sentido como de mi feminidad, podría ser, por ejemplo, que ya tiene como implicaciones sociales, o podría hablar de un hermano, de una hermana, y eso tiene implicaciones sociales también, pero también es como una cuestión más íntima, más humana. Entonces creo que como hay muchas maneras de decirlo, y justo en ese sentido también de la música... no es que esté buscando pertenecer a algo, sino como lo que te decía hace rato, ¿no? Yo creo que lo de hoy es haber crecido con muchas cosas, ¿no? O sea, mucha banda de mi generación, pues hemos crecido con el rock, hemos crecido con la música popular, con la cumbia, con bronco, con así, ¿no? Entonces, creo que también es una responsabilidad, y sí que conlleva compromiso, el hecho de asumir, bueno, yo crecí con esto, pero ¿qué quiero? ¿Cómo le quiero dar forma? Porque un poco lo que he aprendido de así como de la composición y de la chamba estética es que tú tienes la decisión, o sea, tú eres libre, pero sí hay justo como un cierto compromiso de hacerlo bien, o sea, como de que estés proponiendo algo. Entonces ahora... yo me gustaría incorporar justo esto, ¿no? Como elementos de la música tradicional o folclórica, no solo de México, sino ahora he estado escuchando mucha música de otros países, y también con la canción, que tiene muchas posibilidades de experimentar, ¿no? Y en ese sentido con el jazz, con la música experimental, con el rock, que también apenas me he estado acercando a él. Entonces yo creo que eso es lo de hoy, así... sí, como absorber lo que puedas, y eso sí, no que se vuelva como un collage o como una mezcla así de bueno ahí, ¿no? Sino como sí darle pues una personalidad, ¿no? Como no personalidad, sino quizás ese sería como la pugna por la originalidad, ¿no? Que tanto llaman. Pero en realidad yo creo que es más bien como ser sincero con uno mismo, con lo que escuchas y con lo que quieres proponer, ¿no? ¿Tú cómo ves la escena de, digamos, que hablas aquí de algunos troveros o roleros o cancionistas en el ámbito de la mujer? Yo veo muy pocas. ¿Tú cómo ves? ¿Es porque en realidad hay pocas mujeres o porque de repente se cierra el círculo, ¿no? O sea, ya lo decía la Serenísima alguna vez, ¿no? Que de repente pareciera que la trova es el club de Toby, ¿no? ¿Tú cómo ves esta onda? Pues yo creo que, bueno, en primer lugar, en muchos ámbitos, muchos ámbitos, o sea, las académicas, por ejemplo, ¿no? Las profesoras, o pues ya se están desempeñando en su labor, están haciendo mucha investigación, a veces son líderes de proyectos o así, ¿no? O sea, en todos los ámbitos hay la participación de la mujer, evidentemente, pero sí es menor, porque eso pues sí tiene raíz en la distinción de género, ¿no? En las diferencias de género, en la inequidad o como se le llame. Y bueno, pues en ese sentido la verdad es que creo que erraría, ¿no? Si dijera así como nombres o datos así específicos, porque tampoco conozco tanto. Y justo esto, ¿no? Por ejemplo, en el Voltaire, pues para mí estuvo muy chido verme ahí con todos estos compas que tocamos y escucharlos, saber lo que están haciendo y darme cuenta de que siempre va a haber gente que no sabes ni su nombre y que apenas lo acabas de conocer, pero que te acaba de gustar mucho lo que hace, ¿no? Pero sí, en otro sentido también dije, pues son puros hombres, ¿no? O sea, soy la única chava. Y entonces yo creo que sí, o sea, estadísticamente somos muy pocas, pero de que las hay, y hay chavas muy, muy talentosas. Así, aunque no sean conocidas, aunque ni siquiera tengan todavía un proyecto, yo creo que es más bien eso. O sea, que en el ámbito más como no en los foros, sino en las escuelas de música, por ejemplo. O sea, hay un montón de gente que anda haciendo cosas, ¿no? O sea, chavas, por ejemplo, aquí hay una chava que hace sus rolas y que nos las enseña y que canta muy bien y que las toca, pero no, pues no las muestra, ¿no? Entonces, no sé bien cómo funciona ese ámbito, pero sí, yo creo que uno de los propósitos chidos sería como, si hay mujeres, pues que salgan, ¿no? Que se muestren, que digamos, pues aquí andamos, esto es lo que estamos haciendo. Y no sé, lo que pasa es que yo tengo un problema o hay como consideraciones con la cuestión de género, ¿no? O sea, no me gusta como, por ejemplo, se habla mucho como la equidad de género y estas cosas, que me parece más un poco como una bandera o como un propósito así, casi que del gobierno, ¿no? Así como institucional, como con este sello de sí, logremos la equidad de género. Cuando en realidad, pues lo primero es, debiera ser como la equidad entre todos, ¿no? Pero sí, uno de los problemas humanos fuertes, pues es el patriarcado. Más bien sería por ahí. Entonces, ya sea en la música o ya sea en cualquier otro ámbito, hay mucho. Y también porque no solo que no haya mujeres, que haya menos mujeres que cantan, sino mucha de la música, el contenido es además machista, ¿no? También habría que revisar eso, como qué tanto en el discurso también estamos promoviendo que justo eso, que ese círculo de privilegio para los hombres se siga reproduciendo. Claro. Bueno, pues lánzanos la siguiente rola, igual es la última, pero la verdad es que la plática y la charla está bien chida aquí, conocer qué onda con tu proyecto musical. ¿Con cuál nos vas qué nos vas a lanzar? ¿Qué canción nos vas a poner? Vamos a escuchar Origen. Es así, la música y la letra es mía, aunque considero que como todo, ¿no? Hay que seguirla chambeando y probablemente cambie. Pero para mí es significativo que fue el resultado de un año de trabajo en la escuela del rock. Yo entré un poco como con esta onda de sí, yo quiero improvisar, yo quiero aprender jazz y de repente cuando entré ahí, entré más como en esta onda de la canción. Entonces ahí pues aprendí un poco como a trabajar con la gente para hacer arreglos. Y entonces pues somos varios tocando, es la rola donde tengo más gente acompañándome, o bueno, haciendo la rola, porque no es que yo solita y mi banda, ¿no? Sino como haciendo todos juntos. Un bajista, baterista, Ángel Rodríguez, Óscar Barbosa. En la guitarra eléctrica está Julia Centeno. En el saxofón, Michelle Okumura. Y en el piano, Manuel Andrade, ¿no? Yo hice más o menos como en general el arreglo, pero yo creo que sin ellos no hubiera salido así igual, ¿no? Entonces se llama Origen. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que la plática ha estado así bien amena, bien chida, aunque nos oigan aquí en la onda bien tranquila. La verdad es que es bien padre estar escuchando a Laura con su proyecto musical y qué es lo que piensa de la vida y qué es lo que piensa, pues, de la situación que estamos viviendo también aquí, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente ya estamos en nuestro último segmento. Y para cerrar, Laura, ¿qué onda con estas producciones? De hecho, pensaba que hoy nos ibas a tocar así como en directo y grabar tus canciones de tu voz y tu guitarra. Pero, ¿qué onda? A ver, cuéntanos, estas producciones que estamos oyendo, ¿desde cuándo las grabaste? ¿Con quién las grabaste? ¿Quiénes participan? A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo esa onda? Pues las estuve grabando en 2013. En realidad fue a lo que dediqué mi año, ¿no? Así ya como ahorita que estamos en el cierre de año, puedo decir que fue a lo que le estuve dando desde que empezó el año, ¿no? Yo estoy ahorita así con seguridad en la onda de ser autogestiva, ¿no? O sea, de quizás sí tener que trabajar, sí tener que sacrificar cosas y eso, pero tener los medios, obtener tú misma los medios para hacerlo. Entonces así es como ha sido. Esta rola de origen la grabamos en la Botica Estudio de Josué Vergara. Y las anteriores, la anterior la grabé yo en mi casa, ¿no? Por eso se escucha ahí medio rara. Pero las otras las grabé con Edgar Arreyín, Rosas. Y pues así es como ha sido, ¿no? Mi proceso de aprender a trabajar con personas en estudio de grabación y todo lo que eso implica, ¿no? Que sí es una responsabilidad. No es como que tú solí, como esta rola, ¿no? Así la anterior, que fue como, bueno, pues yo me grabo, yo sé que si desafino, si me salgo de ritmo, pues ya yo misma me sigo y en la siguiente voz me tengo que, ¿no? Sino que ya es como trabajar con los demás. Y sobre todo es que he tenido la fortuna de trabajar con muy buenos músicos que son compañeros de mi edad, de mi generación, y que eso me hace como querer hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, este año cerré, el logro fue como hacer estas grabaciones. El siguiente año, ahorita tengo como rolas que no he mostrado y que están unas en construcción, y la idea ya es hacer un disco el otro año, ¿no? Igual como en la misma idea de conseguirlo yo, ¿no? Quizás con el tiempo, con esta onda de conocer gente, pues pienso que también se pueden armar redes solidarias, ¿no? Que es mucho lo que hace falta para hacernos el paro como gente independiente para producirnos. Entonces yo creo que eso es lo que falta, redes solidarias, y si no, pues bueno, a chambear, a ver ahí de qué, para hacer un disco. Entonces eso es como el proyecto que seguiría, y de estas grabaciones las pueden encontrar en mi canal de SoundCloud, que es soundcloud.com/ Laura Murcia N, todo junto y con minúsculas, Laura Murcia N, o en Facebook estoy como Laura Murcia, y ahí también anuncio lo que hago, o más o menos subo las cosas que grabo. Y pues la siguiente presentación sería el 17 de enero en el Café Voltaire con Mauricio Díaz y con Armando Rosas. Pues bueno, pues ahí está la invitación. La verdad, Laura, estamos muy contentos de haberte tenido en el programa, de haberte escuchado en el Café Voltaire, que ahí fue donde te contactamos, y que, pues bueno, y que nos estés presentando tu material, porque sí, efectivamente es muy difícil de repente en la onda independiente estar gestionando y estar haciendo y produciendo material, ¿no? Y sobre todo por la cuestión del dinero. La verdad es que estamos muy contentos, qué bueno que estuviste con nosotros, que nos diste esta entrevista de estar platicando entre canción y canción, que la verdad es la primera vez que lo realizo así, porque, bueno, ustedes no lo ven, pero mientras estábamos platicando ella ponía sus rolas en el celular, ¿no? Entonces eso le da otro tinte a la plática, le da otro tinte al programa, pero bueno, nosotros les pasaremos la rola así ya, ¿no? Con la edición y todo eso. Pues bueno, pues Música Híbrida se despide, agradeciendo a todos ustedes que nos escucharon. Recuerden, también tenemos nuestra página ahí en Facebook, se llama Música Híbrida. Tenemos la página de amigos, tenemos la página de fans, que a nosotros nos interesa más la de fans, porque pues ahí como que vamos contando, y aparte pues se arma la red precisamente para que la gente conozca nuevos proyectos y pues intenten seguirlos, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que despedirnos y pues vamos a regalarles otra rola, yo creo, ¿no? Pues ya nos vamos a extender un poquito más de la hora. Y o no, de las que tengas ahí, no sé, ¿cuál te gustaría poner? Podría ser con la guitarra. Ah, vale. Ah, pues nos va a regalar aquí una rola. ¿Nos bajamos? Sí. Bueno, pues ya bajamos y nos va a deleitar, nos va a regalar otra canción más. No nos importa que nos extendamos en el programa, pero para cerrar bonito, Laura nos va a interpretar una canción en vivo, digamos. Y pues bueno, ¿cuál va a ser, Laura, ya para despedirnos de este pueblo que nos estuvo escuchando hoy? Bueno, va a ser un corrido triste. El autor de la letra es Francisco López Bárcenas, un intelectual y abogado por los derechos indígenas, que ha hecho corridos, y pues bueno, es un corrido. Venga. Este corrido que traigo debiera ser letanía, porque ya está agonizando esta pobre patria mía. Mientras unos abusivos la tumba están preparando, obreros y campesinos por salvarse están luchando. Ese es nuestro mal, señores, por eso estamos jodidos. Si este México se muere, todos estamos perdidos. En la tumba que preparan, ¿puede esto el remedio ser? Enterremos a los ricos y tomemos el poder. El pueblo que todo sabe dice que el mal comenzó cuando los ricos tomaron las riendas de la nación, comenzaron a explotarnos para llenar su morral. Trabajamos como bestias por un mísero jornal. Ese es nuestro mal, señores, por eso estamos jodidos. Si este México se muere, todos estamos perdidos. En la tumba que preparan, ¿puede esto el remedio ser? Enterremos a los ricos y tomemos el poder. Bravo, pues muchas gracias. Y nos despedimos, pueblo, la verdad. Pues esperemos tener el poder, porque sí nos están dando mucho, nos están queriendo quitar lo que es nuestro. Pues nos vemos, pueblo, y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego. Y gracias a La Colmena también, que nos abrió un espacio para estar aquí y hacer la entrevista con Laura Murcia. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.